9:33, continuamos en el mañanero y tenemos que hablar de un tema de estos que tantas veces decimos creíamos superados, saldados en nuestro país y que hace a la política de derechos humanos, y un caso que toca muy de cerca la ciudad de Mar del Plata y más específicamente tiene que ver con un fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3 de la ciudad de La Plata, quien le concedió el beneficio de arresto domiciliario a un genocida, a Juan Miguel Wolk. Y este caso, digo, impacta de cerca la ciudad de Mar del Plata porque Wolk era uno de los encargados del denominado Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos, uno de los tantos centros clandestinos de detención y exterminio que funcionaron en nuestro país durante la última dictadura, que vivía aquí, en la ciudad de Mar del Plata, en la zona sur de la ciudad de Mar del Plata. Durante mucho tiempo se hizo pasar por muerto, presentando una constancia de función falsa ante las requisitorias de la justicia. Lo cierto es que Wolk fue condenado por la justicia por sus delitos y en el día de ayer conocíamos esta noticia del beneficio al que le han otorgado a este genocida. Estamos en comunicación con Marta Húngaro, ella es hermana de Horacio, uno de los estudiantes desaparecidos en la noche de los lápices, uno de los delitos cometidos por Wolk. Marta, buen día, aquí estamos en Mar del Plata, Ariel y Lara saludándote, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Ariel. Bueno, gracias por difundirlo, ¿no? Porque yo creo que Mar del Plata está en peligro, ¿no? Con asesinos viviendo en el bosque Peralta Ramos, ¿no? Marta, ¿cómo te enteraste vos de la noticia? ¿Cuál fue tu primera reacción ante esto? No, una angustia, una impotencia. Uno hace casi 40 años que está buscando, primero, la aparición con vida, cuando desaparece mi hermano, que en septiembre se cumple 40 años. Y junto con la aparición con vida, el castigo a los culpables. La aparición con vida no la tuvimos. Y el castigo a los culpables, bueno, el caso de Wolk fue condenado en el juicio del circuito CAMS a 25 años de cárcel, ya tuvo condena, y fue liberado por la obediencia de vida, punto final, y los indultos de Menem. Y cuando se anularon las leyes y se lo empezó a citar, llegaba la información que estaba fallecido. Hasta que en el año 2008, nos llega la información que estaba vivo en Mar del Plata. Recién en el 2011 lo detienen, lo detienen con arresto domiciliario y dejan como curadora a su hija, que era trabajaba en la comisaría, que lo tenía que controlar a él. A fin del año 2011, la Corte Suprema dio un fallo de que por los delitos que había cometido eran tan graves de que no podía tener arresto domiciliario, sino que le revocaban el arresto domiciliario y tenía que ser trasladado a una cárcel común. Cuando a una cárcel, bueno, no es tan común la que está, a una cárcel. Cuando le van a su domicilio a llevar la resolución para detenerlo, oh sorpresa, se encuentran que se había escapado. No saben cuándo, porque no había registro de controles, del monitoreo que le tenían que hacer. Y en el 2012 recién lo vuelven a detener, después de escuchas telefónicas donde su hermano le facilitaba el dinero para que estuviera prófugo un año, porque estuvo prófugo más de un año, y ahora es a su mismo hermano, que me enteré que es cura, es al que le dejan, clérigo, al que le dejan el cuidado de Juan Miguel Wolk. Y bueno, lo detienen hasta el día de, hasta que se presente un recurso en, no en el Tribunal 3, sino en casación, en el mes de feria, y se le revoca no solamente a él, sino a 9 más, el arresto donde estaban cumpliendo en la cárcel para ir a arresto domiciliario, junto con los del grupo de tareas que se fue condenado recientemente, fin de noviembre, primeros días de diciembre, también se le revocó a todos. Al asesino del hijo de Chicha Mariani también, en Miramar está, Elizardo Luzán. Y bueno, esa es la historia que estamos... nosotros como familiares y como sociedad, porque la dictadura nos pasó a todos, ¿no? La dictadura no solamente es de lo que lo sufrimos, sino que nos pasó a todos. Y si esto no tiene el castigo que tiene que tenerlo, porque son ancianos, son viejitos, son están enfermos, pero son genocidas, vuelve a ocurrir. Estamos, aparte, hablando de un personaje que ahí vos dabas buena muestra de que se hizo todas las habidas y por haber para eludir a la justicia. O sea, más de lo que hizo es imposible pensarlo, sí, digo, no, se las sabe todas. Y cada vez que presentaban acá en La Plata se lo denegaban por eso, porque, bueno, existía la la posibilidad de fuga. Incluso la resolución que le dan el arresto domiciliario dice que como son viejitos, son mayores, es difícil que se fuguen. Y no es difícil, porque se han fugado varios, y aparte el lugar de él es la cárcel, ¿no? Con, por supuesto que nosotros nunca hemos clamado ni pena de muerte, ni hemos demostrado en casi 40 años ni justicia en mano propia. Lo que nosotros queremos es que esté en la cárcel cumpliendo la condena, que viva muchos años para que se sigan acordando de los que asesinaron, ¿no? Y que tengan la atención médica y todo lo que necesitan tener, ¿no? Sí, porque digo, particularmente en estos casos, por lo general las condiciones de detención de los condenados por delitos de lesa humanidad son mucho mejores que las que, digamos, que cualquier delincuente común. Digamos, serían condiciones que uno requeriría para toda la población carcelaria, sin embargo, estos personajes por lo general son tratados muy bien. Tienen celulares, tienen internet, tienen, departamentos, yo te digo que se siguen llamando por su rango, y estaba en la cárcel de Seiza, creo. Exacto. Igual que los de Marcos Paz y todo, tienen cuando se allanó, porque cuando desapareció López, tenían un sistema de comunicaciones instalado, o sea que no son los presos comunes hacinados. Y tienen toda la atención médica que se necesita, pero como sociedad no podemos permitir. El bosque Peralta Ramos ahora está contaminado, ¿no? Y Checolás también, parece que es un lugar que ellos eligen, sí, ¿no? Sí, sí, tenemos... Decía que era un lugar muy lindo, pero bueno, es un lugar que ellos eligen para pasar Marta, digo, y a la hora de entender esto en términos generales, sobre todo teniendo en cuenta el momento político que estamos viviendo en nuestro país, ¿vos crees que esto lo debemos tomar como un caso aislado, muy particular, o estamos, a partir de ese contexto político, en el inicio de una oleada de fallos similares? En el inicio de una oleada, de que cada uno de los que está condenado, de todos los represores, vuelva a su casa, y es lo previo para que después en algún momento se dé un indulto, un pseudo indulto, ¿no? El hecho de pacificar y mirar para adelante. Pero bueno, nosotros no es la primera vez que estamos en la calle, seguiremos en la calle. Si no hay justicia y escrache, seguiremos señalando, diciendo, hablando con los vecinos, con la sociedad, ¿no? Que ahora, gracias que ustedes me llaman, pero la verdad que los diarios y todo es poco lo que... Bueno, ponen nada. Te iba a preguntar justo si piensan hacer un scratch, ¿no? ¿Se sabe públicamente la dirección de la casa en donde hoy está? Sí, se sabe todo, donde vive, le han puesto la custodia, y por lo menos tener ahora el monitoreo de que él no salga, ¿no? No salga, pero bueno, eso tenés que tener el informe de las 24 horas. Marta, estamos a días nada más, poco menos de un mes de los 40 años, digo, estas fechas redondas, si se quiere, los 30, los 40, motivan un poco más, digo, suelen ser un poco más movilizantes, más convocantes, y en un momento muy particular donde desde el Estado Nacional, desde los máximos referentes del Estado Nacional, empezando por el presidente, evidentemente hay una postura muy clara respecto a lo que fue la dictadura. Tampoco reciben a los organismos, lo manda que lo reciba un cuarto de copa, no reciben los organismos, cerraron el centro Ulloa, es toda una postura que se está haciendo, ¿no?, con respecto a toda la gente que estaba acá, que hacía acompañamiento de testigos también, se le rescindió el contrato, o sea, bueno, evidentemente hay una ofensiva, ¿no?, contra el recibir a los familiares al grupo que es como Pando de... también, ¿no?, lo que ha hecho la ESMA, bueno, es todo una... va mostrando, ¿no?, no la hilacha, la cara más siniestra. Y vos, digo, en tu caso particular, ¿cómo vivís del modo personal esto? ¿Creías que esto estaba salado, que había cosas que no se podían volver atrás, o estabas expectante? Esto estaba expectante, pero mi función no es plantarme estar en la puerta de la casa, a ver, bueno, en la cárcel, a ver si eso lo tienen que hacer la justicia y todos los que articulen esto. Pero yo pensé que por todas las características de que se había prefugado 25 años, que se, cuando le van a le dan el arresto domiciliario y se escapa el arresto domiciliario, que bueno, era todo atenuante para que a él no se lo den, no era una persona que había demostrado estar a derecho, ¿no? Que subiese cada vez que lo requiriera. Y tienen todos costosos abogados, que no sé quién se los financia también. Marta, nada, simplemente nos parecía importante tener tu testimonio. Bueno, que lo difundan y les agradezco mucho. No, agradecerte a vos, nada, por la valentía de siempre, por llevar adelante siempre el reclamo de justicia. Nos parece que es fundamental. Sí. Dentro de exterminio. Ahí que el último que sale es Pablo Díaz, los últimos días de diciembre, y pesaba 32 kilos. O sea, que te fijas las condiciones que tenían los chicos, donde se piensa que se vacía el pozo los primeros días de enero de 1977. Y también funcionaba, el pozo de Banfield funciona desde el año 75. También funcionó en el 78 una maternidad, funcionó un piso de donde venían represores de Chile y de Uruguay, funcionó el Plan Cóndor, o sea, no, fue un centro de exterminio y esta persona era el que estaba al mando. Ni más ni menos que eso. Marta, agradecerte infinitamente la comunicación, un abrazo, y bueno, nosotros aquí desde Mar del Plata, esperándote a ver cuándo, porque ahí lo decías, ¿no? Y esa frase histórica de si no hay justicia hay escrache, bueno, me parece que hay que volver a... Nos reservamos el derecho, ¿no? De señalar el vecino que tenemos. Marta, un abrazo enorme desde Mar del Plata. No, lo mismo. Hasta luego. Hasta luego.